Tramas. Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Este sistema de vida que se ofrece como paraíso y habla de la explotación del prójimo y la aniquilación de la naturaleza. Es el que nos está deformando el cuerpo. Nos está envenenando el alma. Y nos está dejando sin vida. Encrucijadas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, ahora, la historia. Momentos de la historia argentina en las páginas de la revista Ahora con Nora Maciotti. Cuando hacia 1945 surge el peronismo, Nora, ¿qué posición adoptó la redacción de la revista Ahora? Bueno, Ahora ya había empezado a reivindicar la figura de Perón desde su labor en la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea, ya a partir de la Revolución del 43 es notable en Ahora, así como que visualizan en la persona de Perón elementos importantes y elementos coincidentes con lo que ellos venían denunciando reiteradamente. El supremo interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanas y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. A partir del 43 también se empiezan a mostrar logros. O sea, bueno, se construye tal hospital, se construye tal escuela, tal enfermedad, hay un plan para erradicar tal enfermedad o se aplican vacunas en tal zona. O sea que un poco es como que ellos encuentran que la política llevada a cabo por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y después del 45 coincide con los postulados que tenían ellos desde varios años atrás. Juan Domingo Perón asumió su primer cargo público en octubre de 1943 como director del Departamento Nacional del Trabajo y un tiempo después como secretario de Trabajo y Previsión. Precisamente desde este lugar, desplegó su plan político que se basó en profundas innovaciones sociales. 17 de octubre ha dignificado la civilidad argentina. La era del fraude ha terminado. Los derechos cívicos de los ciudadanos son respetados en la nueva Argentina de Perón. Entre fines de 1943 y principios de 1946, dialogó con los trabajadores para que desde sus organizaciones sindicales buscaran mejoras en las condiciones laborales y defendieran sus derechos colectivos. No era frente al peronismo, es decir, frente a ese periodo abierto en 1945 y que se clausura con el golpe de Estado de 1955. ¿Qué temáticas abordó la revista Ahora? La temática es la misma, es el tratamiento de problemáticas que aquejan a los sectores populares. Lo que entonces es un poco lo que habíamos dicho antes. Ahí se va a hacer hincapié en los logros, se va a hacer hincapié, bueno, en construcción, en planes de vivienda, en construcciones de hospitales, en planes de salud, en planes de educación. La parte gráfica de la revista, bueno, va a traer fotos bastante importantes de distintas figuras del gobierno, fundamentalmente de Perón y de Eva Perón. Y además, otra cosa que es importante y que también habla de las transformaciones de la sociedad en ese momento, es que, por ejemplo, en todos los avisos que aparecen, aparecen muchos en este momento, o sea, durante el peronismo, de formación, o sea, cursos, cursos, qué sé yo, de mecánica dental, cursos por correspondencia de técnico radial, de, digamos, o sea que también habla de ya una sociedad que necesita un tipo de capacitación distinta y que se le puede ofrecer esa capacitación a una persona que no tuvieran un nivel de educación formal, ¿no es cierto? Justicia social. Otra de las magnas conquistas logradas merced al 17 de octubre. La ciudad infantil, los policlínicos, los hogares de tránsito, los hogares de ancianos, los hogares escuelas, el hogar de la empleada son exponentes de la obra que realiza con amor, con desinterés, con verdadero sacrificio, la esposa del primer magistrado de la nación, digna colaboradora del gobierno justicialista. Eva Perón ha escrito: la niñez será la continuadora de nuestras luchas por una sociedad mejor y una patria más grande. Nora Maciotti, coordinadora general de la carrera de guionista de radio y televisión, que se dictan en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Es interesante además las cifras que manejan, ¿no es cierto? Y que no son cifras ni infladas ni inventadas, porque constantemente, junto con ese lenguaje tan periodístico, tan de periodismo amarillo, tan sensacionalista y melodramático, bueno, las fuentes son el Departamento Nacional de Estadística, el Departamento de Trabajo, la Junta de Trabajo de Santiago del Estero, por ejemplo. O sea que hay datos que pueden ser verificables y que ellos los utilizan junto con, entonces, elementos, afectivos, ¿no es cierto? Yo creo que hay mucha pasión, además, en Ahora, ¿no es cierto? Y mucho dolor por situaciones de injusticia y mucho dolor por las situaciones de postergación. Tramas.